Este programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Hola. Hola. ¿Cómo va? Bien. Sabía que vendrían por acá. Yo estoy muy bien. Contento de tenerlos otra vez. Bienvenidos a Carnavalito. No es solo para niños, mi bonete amarillo. Los grandes también tienen que bailar. Ya están los abuelitos moviendo los huesitos. La fiesta ya está para comenzar. Dirigí a todos los niños y niñas de 0 a 100 años. Cuentos, canciones, juegos, trabalenguas, ven y participa en Carnavalito. Yo quiero ser azafata, yo quiero ser cantante, yo quiero ser doctora. Cuando sea grande, quiero llegar a ser niño. Ya. Hola amiguitos y amiguitas, estamos en Carnavalito. Mi nombre es Daniel Defas y tengo 11 años y estamos con Tamara Guano y tengo 11 años y Emilio Cabezos y tengo 7 años, Emilio Espinosa y tengo 11 años y Jamie Clemencia Jaime Medrano y tengo 34 años. Uy, ya la más grande del grupo, ¿no? Tenemos un invitado muy especial. Buenos días, Mago Sebastián. Hola, muy buenos días, yo soy el Mago Sebas, tengo 38 y soy el más grande del grupo. ¡Ay, él ha sido más grande! Estaremos hablando con él sobre lo que es un mago, la magia que hace y además una labor social muy linda que se llama Magia con Corazón. Pero chicos y chicas, cuéntenme, ¿cuál es el tema para hoy? ¿Qué es una familia? Claro que sí, que es una familia y además las familias diversas. Pero bueno, empecemos por eso básico. Para ustedes, ¿qué es una familia? A ver, para mí la familia es una unión de dos almas que forman hijos. ¡Wow! ¡Qué lindo! Y para ti, Emily, ¿qué es una familia? Dos personas que tuvieron hijos juntos y que los están criando. Muy bien. ¿Y tú, Emilio? Para mí una familia es un grupo de personas unidas por vínculos de parentesco, ya sea consanguíneo. Muy bien, consanguíneo quiere decir que comparten parte de esa historia genética que va en la sangre, ¿cierto? Y tú, Daniel, ¿qué opinas? ¿Qué es una familia para ti? Para mí la familia es una unión de muchas personas que se quieren y que, o sea, le dan buen ejemplo a sus hijos. Claro que sí, pero ¿quieren saber también la opinión del Mago Sebastián? Sí. Bueno, cuéntanos, Sebas, ¿para ti qué es la familia? Bueno, con un poquito más de experiencia te diría que para mí la familia es obviamente la unión consanguínea, pero además también están las personas que están contigo junto, que te siguen a ti todo el momento, ¿no? Que luchan por sus objetivos, que te quieren, que les quieres, que les amas. Y sobre todo la familia es lo más importante y es la base del corazón, es lo que te ayuda a salir adelante. Genial, claro que sí. Hay veces esa familia la escogemos nosotros mismos, como por ejemplo nuestros amigos y amigas cuando decimos, ¡ay, este amigo es parte de mi familia! ¿Tienen ustedes así mejores amigos? Yo sí. ¿Tú sí? Cuéntame, Tami, ¿cómo es eso? A ver, yo perdí a dos de mis mejores amigos, pero ahora tengo más. ¿Cómo que perdiste? Es que tuvimos un problema, no me acuerdo por qué fue, pero tuvimos un problema que se separaron de mí y ahí llegó y conseguí nuevos mejores amigos. Ya, ¿y estas que tienes ahora cómo te va con ellas? O sea, sí, creo que son mis mejores amigas por una buena razón, porque no le cuento absolutamente todo, sino que les tengo como que mucha confianza a ellos y les puedo decir lo que siento sobre ellos y lo que pasó con mis otros compañeros. ¡Wow! ¡Qué lindo! Y ha hecho una palabra súper importante, la confianza. Cuando tenemos confianza con los demás, ahí empezamos a ser parte de una familia. Y tenemos una gran, gran familia que es la humanidad, porque toda la especie humana compartimos esos sentimientos, esas emociones, algunas formas de pensar, la cultura. Y esa gran familia, pues, es nuestra humanidad. ¿Son ustedes parte de esa familia? Sí. Sí, se sienten parte de esa familia. Sí, les gusta. Sí. Sí. ¿Alguien no se siente cómodo a veces con la humanidad? No. ¿Por no? A veces hay razones por las que te fallan. Sí, hay veces que fallan, ¿cierto? Y nos hacen sentir tristes. Cuando hay de pronto a veces actitudes como negativas. Y de pronto eso nos hace entristecer. Pero también hay unas familias que se llaman las familias diversas. Y hoy vamos a hablar de esas tres clases de familias. Vamos a compartir la primera. ¿Quién nos quiere compartir? ¿Tú? Bueno, a ver, compártenos, Emilio. Familia nuclear. ¿Cuál es la familia nuclear, según lo que tú has consultado con tu mamita? Formada por madre, padre e hijos. Es la familia típica y clásica. Claro que sí. Entonces es un núcleo de confianza, es un núcleo en donde encontramos mucha seguridad porque están las dos figuras, la materna y la paterna, que es algo que tenemos dentro de nosotros. Tenemos siempre una parte femenina y una parte masculina, ¿sí? Solo que hay una de esas partes se desarrolla más y ahí nos define nuestro rol en la sociedad. Pero entonces vámonos ahora con un tema musical y luego vamos a seguir conversando de esas familias y también vamos a conversar con el mago Sebastián. Entonces este tema musical es de nuestro amigo Patricio Guerrero y se llama Por los senderos del Yachac. Mi musical. La música, lenguaje del alma. Abriendo tu corazón con amor y alegría, nos enseñaste el camino hacia la sabiduría. Salvará la madre tierra, la vida, la humanidad. Dijiste que es el centro de la espiritualidad. La Pachamama te dio su poder y su energía para que el conocimiento sea útil a la vida. En tu mes está tejiendo el poder del gran espíritu, la rueda medicinal de los cuatro elementos. Ahí está lanzando el viento, fluyendo siempre la agüita, cuando nos vamos la tierra, transformándonos en fuego. Con la que el gran espíritu tejió la trama de la vida. Que dentro del orden cósmico todo vive y es sagrado. Desde un hormigo, una estrella, todos estamos hermanados. Que la energía del cosmos habita en toda existencia, por eso somos estrellas, con corazón y conciencia, el sendero pachacéntrico, el espiritualidad, necesita de guerreros que sepan corazonar. Poder que habita en del tiempo. Como guía espiritual te rige una ética cósmica que se sustenta en principios de impecabilidad. El Munay para el amar, el Ruray para el hacer, el Yachak para el saber, el Ushuay para el poder. Gracias a Taita Dimama, que con ternura y bondad luchan por sanar la tierra, la vida, la humanidad. Nos dicen que el buen vivir solo será realidad cuando el corazón renazca al espíritu herida, que él fuma, causa y demanda cambiar de sueño y visión, transformarnos en guerreros del amor y el corazón. Seguimos con el mago Sebas. Bien. Oh, de confianza le podemos decir Sebas. Sí, de hecho, sí, por favor. Okay. Ya, yo te tengo una pregunta. ¿Cómo te sientes o cuando tú haces alguna obra buena? Bueno, yo creo que todas las personas deberíamos hacer, yo siempre digo, vean en la película Cadena de Favores, y yo tengo una filosofía, siempre hacer un favor a una persona al día. ¿Cómo te sientes? Pues yo creo que te sientes feliz, te sientes lleno, te sientes complacido y sientes que en algún lado alguien va a hacer algo por ti. Entonces, con ese concepto es que yo trabajo y la gente que trabaja conmigo también lo sabe, siempre hay que ayudar. Vengo de un colegio en el que decía ser más para servir mejor. Gracias, Sebastián. ¿Alguna pregunta que le quieran hacer a Sebas? ¿Cómo inició en ayudando a la magia y en la magia del corazón? Okay, mira, te resumo así rapidito. Todo comenzó cuando tenía como que la edad de ustedes, me gustó mucho la magia, pero en ese entonces no había muchos magos, no conocía magos, entonces yo mismo hacía mis cositas y así estuve por mucho tiempo. Luego comenzó la labor social en el colegio donde yo estaba cuando tenía 13, 14 años más o menos. Mi mamá siempre me inculcó eso, mi abuelita también. Y llevé haciendo siempre voluntariado. Y hace 7 años dije, bueno, voy a ser mago, voy a hacer lo que siempre quise hacer. Y comencé a estudiar magia y ya me convertí en mago. Y luego dije, voy a unirlo con lo que es el trabajo social. Y de ahí salió Magia con Corazón. Y ahora, Magia con Corazón, les digo, ya no solo está funcionando en Ecuador, también funciona en Brasil, también wow. Funciona en México. Y allá también hay magos que están haciendo exactamente lo que estoy haciendo acá, incluso hasta más. Porque en Brasil son 30 magos, aquí somos 8 magos que están siguiendo el proceso conmigo, y en México por ahora son 2. Uh-huh. Wow. ¿Cómo te sientes al recaudar dinero para niños que lo necesitan? Es espectacular. Normalmente siempre, yo soy medio llorón, yo soy muy sentimental, entonces ahí se me van mucho las lágrimas. Lo primero que te cuento. De ahí pues, yo creo que es una... Te llena el corazón cuando recoges dinero para otras personas y cuando das lo tuyo. Normalmente cuando nos presentamos hacemos 2, 3... La última vez hicimos hasta 4 funciones, creo, ¿verdad? O 3. 3 funciones. Y recaudamos algo de dinerito que les ayuda a las personas. Terminas cansado porque para ir al teatro tienes que estar muy preparado, tienes que trabajar mucho. Y luego te quedas satisfecho. Dices, wow, lo hice. Llegas a la casa... No llegas cansado, más de llegar cansado, llegas en un estado así de quietud increíble. Eso se llama paz. Entonces tienes paz en tu vida y la pasas espectacular el resto de días. Y luego te haces como que necesitas mucha paz y necesitas seguir trabajando para tener paz. Así me siento. ¡Qué lindo! A mí me gustaría que las chicas y los chicos que nos están viendo a través de nuestro Facebook Carnavalito S pudieran también compartir y pudieran también disfrutar de uno de los actos que hace Sebas. ¿Qué acto nos podrías compartir, Sebas? Ah, bueno, miren, les voy a compartir uno bien bonito. Acá, como ven, tengo unas cartas. ¿De qué color? Negro. Ah, perdón, es que estaba viendo acá. ¿De qué color son? Rojas, ¿verdad? Muy bien. Claro, y mira, voy a partir por la mitad. Eso. Y dime tú, ¿cuál quieres jugar? ¿La derecha o la izquierda? La que tú quieras, no hay, escoge cualquiera, no hay problema. ¿La derecha? La derecha está bien, muy bien. Estas se quedan por fuera, entonces vamos con la derecha. Mira, vas a escoger cualquiera. Tópala, nada más agarra la que tú quieras. Saca la que tú quieras. ¿Esa? ¿Sí? Ya, mira, enséñales a los demás. Yo voy a cerrar los ojos y no voy a ver la carta. Yo quiero ver. ¿Ya? A ver, ay, ya la vi. Ya, préstame de tal forma que yo no la pueda ver. Como les dije, por acá es de color blanca y por acá es de color roja, ¿ya? Listo, muy bien. No mire. Ah, no, mire, tú tranquila, no hay problema. Mira, la voy a poner acá con otras cartas y las voy a perder en la mitad. Fíjate, está perdida. Yo no sé cuál es la carta. Acá hay una cajita. ¿Sí ven la caja? No hay absolutamente nada dentro, sí, ¿verdad? Sí, está vacía. Muchos magos hacen trampa. ¿De verdad? Sí. Contratan hadas, contratan duendes. Y los duendes están acá y las hadas también empujan. Sí. Ay, pero yo no, para que vean, está vacía. Yo soy un mago que autogestión propia, entonces no tengo plata para contratar a estos chiquitines. Entonces yo, mira, voy a meter acá las cartas. Y las tengo acá. ¿Sí te acuerdas cuál era tu carta? Pero no la digas. Sí. Ah, bueno. ¿Quieres que hagamos de la forma cómica o de la mística? Como tú quieras. De la mística. ¿La mística? Muy bien. Mira, fíjate. ¿Tú vas a poner la mano acá arriba, por favor? Sí, ponla también acá arriba. Y cuando yo te diga ya vas a ir subiendo y yo voy a ir concentrándome para que la carta... ¿Cuál era tu carta? ¿Puedo ahora sí mencionarla? La Q va a ir subiendo, vamos a ver. No, ahí nada más. Yo te digo ya y va subiendo, listo. Una, dos, tres. No. Ten ahí y solo va subiendo la mano. Bueno, una, dos, tres, que suba la Q. Fíjate con el poder de la disfruta. No, y lo más bonito es disfrutar. Mira, acá no hay ningún hilo. Acá, por supuesto, tampoco hay ningún hilo, ningún motor más que ¿cómo solo lo hizo? No, eso lo voy a preguntar. Acá adentro no hay ningún enanito, ningún domo, ningún nada que haya empujado la carta. ¿Cómo? Yo sí le di como. ¿Sí? Cuéntame. ¿Cómo? Sí, en este dedito cuando le tenía así le empujaba un poco. Ah, buena opción, ¿sí? Pero no. ¿Otra vez? ¿Qué tal les pareció, ahora chicos? ¿Bien? Súper lindo, porque a mí me gustó solo quedarme mirando con la manita de ella, de Tamara ahí, y ver cómo se elevaba la carta. Mira, fíjate. Ahora de la otra manera. ¿De cuál manera? De la otra. De la mística, ¿cuál era la otra? ¿La cómica? Ah, la cómica. Es la misma que la mística, pero con haciendo la cara así. Haciendo la cara así. Ya. ¿Otro? Sí. ¿Otro? Otro, ok, pero hablemos un poquito de algo más. Sí, y vamos otro. Sí, súper bien. Yo quería contarle a toda la audiencia de qué consiste un poco más Magia con Corazón, porque a mí me inquietó mucho. Yo les vi un video que compartieron el día de la esteriosclerosis múltiple en el Parque La Carolina. Y yo decía, wow, qué bonito, porque fue un evento para estas personas que están pasando por estas dificultades de salud, y llevar un acto de magia, una sonrisa, fue algo que a mí me alegró mucho. Y pues gracias a mi amiga Leticia Herrera, me contactó con el mago Sebas. Entonces ahí dije, bueno, yo quiero saber más de qué es Magia con Corazón. ¿A quiénes está beneficiando? ¿A quiénes está? Eso que preguntaba la otra nena de... ¿Para qué recoger fondos? ¿Para qué recaudar dinero? Entonces cuéntanos un poco de cómo ha sido este proceso. de estar ayudando a diferentes organizaciones. Bueno, ha sido muy enriquecedor, he conocido mucha gente valiosa, yo creo que eso es lo más bonito de la magia. Llegamos con magia gratuita, no cuesta absolutamente nada. A veces yo sí les digo, o a veces yo solvento muchas veces por medio del proyecto, el transporte de los magos. Les digo nada más, fíjate, no te cuesta nada más que un sándwich, una cola y $10 para el transporte del mago, nada más. Y por supuesto son magos que son profesionales y que están catalogados como los mejores del Ecuador. El mago Miguelito que nos acompaña en este proyecto es nada más y nada menos que el campeón nacional de magia. Y luego está el mago Eddie, que tiene un vicecampeonato en un torneo internacional en Cali, Colombia. Y luego tenemos magos de diversas edades. Tomás es uno de ellos, por ejemplo, que está bordeando los 15, 16 años. Es uno de los magos más jóvenes que está ayudándonos. Y bueno, ahí estamos nosotros trabajando con eso. Estudio el caso previamente, digo, es un tema social. Si es un tema social, por supuesto, no cuesta absolutamente nada. Y los magos están entregando una parte de ellos y además un valor monetario, que es el valor, el costo de su show. Claro, su Digamos, trabajo. Exacto, su trabajo. Y muchas veces dejan algún contrato que ellos tienen por ir a Magia con Corazón. Entonces llegamos el día de la esclerosis múltiple, por ejemplo, nos presentamos 4 magos. La gente se divirtió, estuvo súper feliz, pidió tarjetas, nos tomamos fotos. Y yo creo que cuando una persona ríe, le estás cambiando al menos por ese minuto que se ríe un poco la vida. Y le das esperanza y le das el seguimiento de poder seguir teniendo alegría en su vida. Y por supuesto sabemos que la alegría te ayuda a curarte. Entonces claro. Esa es la ventaja de reírte también. Qué lindo. Y también hay unos niños y niñas que están ubicados en dos partes así importantes de Quito, al norte y al sur. Cuéntanos acerca de estas fundaciones. Y también hagámosle una invitación a las personas que nos escuchen de cómo pueden apoyar estas obras. Ok, muchas gracias. ¿Cómo pueden apoyarlo? A mí me encuentran en el Facebook como Mago Sebas, en mi Facebook de Mago y en el Facebook normal como Sebastián Jardín. Más bonito es el Mago Sebas, por supuesto, es más divertido. Ahí me encuentran y me contactan y me dicen, oye, Mago Sebas, necesito ayudar a tal sitio. El Mago Sebas estudia y nos vamos para allá. Trabajamos con el albergue La Dolorosa, que está en San Antonio de Pichincha. Son 27 niños que de diferentes naturalezas, me refiero a eso, a que muchos han sido abandonados, otros han sido separados legalmente de sus familias por temas de violencia, y ellos están esperando ser adoptados. Y el otro es el Hogar Santa Lucía, que está en el sur de Quito. Principalmente trabajamos con el Hogar Albergue La Dolorosa ya varios años, recolectamos fondos, donaciones, llevamos magia, llevamos alegría. Cada primero de junio, por el Día del Niño, les hacemos el homenaje por el Día del Niño a los chiquitos. ¡Wow! ¡Qué lindo! Bueno, chicos y chicas, ¿qué pregunta tienen más para el Mago Sebas? ¿Qué les ha llamado la atención? ¿Qué quieren saber? ¿Cómo hizo el truco? ¡Ah! Oye, esa es muy buena pregunta. De hecho, chicos, este año estoy centrado en enseñar magia. ¡Wow! Ya ese es el objetivo para este año. Por supuesto no tiene un costo, como normalmente yo hago las cosas, no tiene un costo. Simplemente pedimos donaciones. Entonces, si quieres y estás interesado en cómo hacer un truco, con todo gusto podemos seguir clases de magia. Ah, bueno, entonces sigan las clases de magia. ¿Y dónde es gratis? Exacto, por supuesto, es gratis. Pero tiene un compromiso. El compromiso es que yo te enseño magia y luego tú me ayudas para Magia con Corazón. ¿Y dónde es eso? Bueno, ya luego nos ponemos de acuerdo. Yo igual voy a poner en mis redes sociales la convocatoria para los chicos, para que puedan estudiar magia con el Mago Sebas. ¡Wow! ¡Qué lindo! Bueno, entonces, y hoy que estamos hablando sobre las diversas familias, pues es un buen motivo para que podamos entonces conversar en familia y decir, bueno, vamos a apoyar esta obra, vamos a estar donando de lo que tenemos. Sí, puede ser ropa, puede ser alimentos, pueden ser juguetes en buen estado, para que así pues compartamos con los niños de La Dolorosa o si no de Santa Lucía. Uh-huh. ¿Sí? Vamos a escuchar otro lindo tema musical y este se llama La Casa Tiene. Dejemos volar nuestra imaginación. Con la cometa. Mi cometa de colores, qué linda volará. Mira, mira, mira. Con su inmensa y larga cola, muy hermosa se verá. Mira, mira. Esperando siempre el viento para que pueda. Mm-hmm. vivía en el bosque muy contento. Caminaba, caminaba sin cesar. Las mañanas y las tardes eran mías, y a la noche me tiraba a descansar. Pero un día vino el hombre con sus jaulas, me encerró y me llevó a la ciudad. En el circo me enseñaron las piruetas, y yo así perdí mi amada libertad. Me decía un tigre viejo, nunca el techo y la comida han de faltar. Solo exigen que hagamos las piruetas y a los niños podamos alegrar. Han pasado 4 años de esta vida, con el circo recorrí el mundo así, pero nunca pude olvidarme del todo, de mis bosques, de mis tardes. Para Verónica Sánchez y Emilio, síguenos contando los temas de la familia. Tipos de familia. A ver, vamos con la familia ampliada. La familia ampliada está formada por varios parientes. Una familia ampliada puede incluir abuelos, tíos, primos y otros consanguíneos o afines que viven juntos. Claro que sí. Bueno, ¿quién nos quiere contar acerca de con quién vive? ¿Cómo son sus familias? ¿Tú? A ver, Tami, cuéntame. Mi familia, yo soy separada de mis papás desde que tenía 3 años. Y yo vivo con mis abuelitos. Ajá. Con mis 2 tías y con ellos y mi perrita, nadie más. Ya, ¿y les quieres mucho? Sí. Claro, qué lindo. Entonces tú estás en una familia ampliada. A ver tú, Dani. Yo vivo con mi hermana y mi mamá. Sí. ¿Y solo vivimos los dos? Los tres. Ajá. Entonces tu familia sería una familia monoparental, como es también mi familia, que yo vivo solo con mi hija Violeta, porque el papá de Violeta está en Colombia, ¿sí? ¿Y tú, Emily, cómo es tu familia? Yo vivo con mi mamá, con mi hermano, con mi abuelita, mi tía y mi primo. ¿Y te gusta tu familia? Sí. Sí, ¿qué es lo que más te gusta de tu familia? Que están siempre juntos. Que están siempre juntos y te apoyan. Claro, qué lindo, ¿cierto? Entonces esas familias, antes hablaban los psicólogos de familias disfuncionales, o sea, como que no funcionaban en la sociedad y que era como algo que causaba muchos problemas. Pero estamos tratando de cambiar ese término para decir familias diversas o familias diferentes, en que sí funcionan, en que sí somos un apoyo, en que sí somos un sitio seguro para las niñas y los niños, en que los abuelitos, los tíos, los primos nos pueden dar ese cariño y nos pueden dar ese amor para que nosotros nos podamos desarrollar, ¿sí? Entonces acordémonos, las familias diversas son muchas clases de familias. Por ejemplo, la familia de mi hermana, que ella ya está grandecita y no ha querido casarse ni tener hijos, su familia es ella y su gatito Tutú, porque ella dice, Tutú es mi hijo. Entonces, eso también es un tipo de familia, cuando muchas mujeres y muchos hombres deciden tener animales como parte de su familia. Pero en la mayoría de personas, en vez de decirle hijos, perritos, les dicen perrihijos. Perrijos, sí, sí he escuchado ese término. ¿Sí ves cómo vamos cambiando? Los seres humanos día a día nos vamos construyendo. Y vamos haciendo que nuestras familias sean cada vez mejores. Ese es el propósito. Y ese debe ser lo mejor. Como hablábamos con el mago Sebastián cuando estábamos conversando antes de entrar a cabina. Debemos mantener lo bello de las familias, los valores, la solidaridad, el respeto, la honestidad. A mí me gustaría, Sebas, que nos cuentes también cómo ha sido el apoyo de tu familia en este trabajo que realizas. Bueno, sin ellos yo no sería lo que soy ahora. Eso es el resumen de todo. Ellos me apoyan en todo, inclusive en el tiempo que yo no puedo estar con ellos. Yo sacrifico el tiempo de estar con mi familia por brindar a las demás personas alegría. Y el entender eso es un apoyo. Entonces, el estar conmigo en ese momento, de decirme, ve tranquilo que yo me encargo de cualquier cosa en casa, es un apoyo grande. O cuando mi mamá me dice, bueno, ya me las arreglo yo sola y vete tú por otro lado, es un apoyo. Y por el otro lado también van, están conmigo y me dicen, bueno, hay que hacer esto, le entramos todos juntos y nos apoyamos. Entonces, para todo lo que en la vida deben hacer, siempre deben tener el apoyo de su familia, debe ser una familia sólida. Ustedes deben trabajar en eso. Y cuando sean grandes, por supuesto, deben crecer con los mismos valores. Tienen que apoyar a sus hijos en lo que quieran hacer y estar con ellos. ¡Qué lindo! Bueno, ¿otra pregunta que quieran hacerle a Sebas? No. ¿No? No, quédate. No, se me fue la inspiración. Bueno, entonces, gracias, chicos. Ha sido un placer. No, mentira, no es cierto. Bueno, nos vamos a los promocionales de la Casa de la Cultura y ya regresamos con un truco, sí. Con un acto de magia. Gracias, Panchito. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La intimidad familiar y social en Retratos Íntimos, de Sanda Moca. Una exposición que recoge 22 trabajos de mediano formato en óleo, lápiz, carboncillo, pastel y técnica mixta. La muestra permanecerá abierta hasta el 28 de febrero, de martes a sábado, de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde. Le esperamos en la sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura. La entrada es libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Susana Reyes, la danza botó de los Andes. 45 años de vida en la danza. Gran gala dancística internacional de homenaje y reconocimiento público. Cuba, Colombia, Turquía, Chile y Ecuador juntos, celebrando la trayectoria de un artista que ha hecho de la danza una bandera por la vida, la paz, la identidad, la reivindicación femenina y la unidad de los pueblos. Gala Dancística Internacional en homenaje a Susana Reyes. 3 y 14 de marzo en dos funciones. La cita es en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 7 de la noche. La entrada es libre hasta llenar aforo. Con el apoyo del Ministerio de Cultura, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, Gobierno Provincial de Pichincha, organiza y dirige Casa de la Danza. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, amiguitas y amiguitos, continuamos aquí en Carnavalito hoy con Daniel, con Emilio, Emily y también con Tamara y nuestro amigo invitado especial, Sebas, el mago Sebas. Con él estamos conversando acerca de Magia y Corazón, que es la propuesta de llevar magia de manera gratuita a diferentes organizaciones sociales, en especial a niños y niñas que están a veces con dificultades en sus familias. Y algo que comentábamos extra micrófonos es cómo cuando nos apoyamos, estamos juntos, nos damos cuenta que somos capaces, que no estamos solos y que hay otras personas que también se interesan por los problemas que yo tengo, con los problemas que a veces creemos que son súper grandes, pero cuando estamos más y más personas, se hacen pequeñitos. Es como cuando uno lleva una maleta muy pesada, pero la distribuye en diferentes costales o funditas pequeñas, es más fácil de llevar. ¿Y ustedes quisieran apoyar, niñas y niños? ¿En qué sentido? En el sentido de ayudar a otras personas. Sí, porque cuando yo ayudo a mis compañeros a hacer algo, yo me siento bien. ¡Ah, qué bien! Yo tengo una pregunta. Ah, bueno, pregunta. Te vas. Dale. ¿Y el toruco? Esa es una muy buena pregunta porque dijimos que después de los promocionales venía. Sí, sí, mira, fíjense. Acá tengo, ¿saben contar, verdad? Sí. ¿Cuántas monedas? Vamos a ver, ¿verdad? Una. Una, dos, tres, cuatro. ¿Verdad? Cuatro. Supongamos que es una familia diversa. Bueno, vamos a ver cómo nos va con las matemáticas y si son buenos haciéndolo ya. Yo agarro, mira, una moneda, me la llevo al bolsillo, mi mano vacía acá. ¿Cuántas tienen que estar acá? Tres. Claro que sí. Sí, tres, ¿verdad? Te llevaste dos. No, mira, tengo una, tengo dos, tengo tres y tengo cuatro. ¿Qué? Claro, acuérdate, fíjate. ¿Y sí, acá está mi desmasuela? Fíjate, nuevamente, nuevamente. Tengo una, tengo dos, tengo tres y tengo cuatro en mi mano, ¿verdad? Si yo me llevo una al bolsillo, ¿cuántas tendrían que estar? Tres, pues no me he llevado nada, ¿verdad? Mira, me voy a llevar ahora mismo, voy a coger, lo voy a poner acá. Suena, en mi mano no hay absolutamente nada. ¿Cuántas tienen que estar acá? Tres. Claro, mira, hay una, hay dos, hay tres y hay cuatro. Así de simple. ¿Saben contar, verdad? Sí. No, espérate, fíjate. Vamos a contar nuevamente. Ya me ayudan. ¿Listo? Una. Una. Dos. Tres. Y cuatro. Cuatro monedas en mi mano, de las cuales, mira, yo tengo una, tengo dos, tengo tres, tengo cuatro y tengo cinco. ¿Cómo les...? ¿Cuántos teníamos? Cuatro. Ah, cierto, teníamos cuatro. A ver, entonces vamos a ver. ¿Teníamos cuántas? Cuatro. Una, dos, tres y cuatro. Muy bien. Pero, ¿cómo pero teníamos cinco? ¡No, nunca tuvimos cinco! Acuérdense. Entonces, ¿tengo cinco monedas en mi mano? No, cuatro. Pero... Me llevo una al bolsillo, ¿verdad? Me llevo una al bolsillo. ¿Cuántas tienen que estar acá? Tres. Claro, hay, fíjense, hay una, hay dos y hay tres. Ya las cosas están normales, ¿verdad? Porque tenemos una, tenemos dos... Tenemos tres y tenemos cuatro. ¡No, no, no! ¡Ay, cómo es eso! ¿Qué pasó? ¿Tres? A ver. Tenía cuatro, que guardaron en el bolsillo, tenían que quedar tres. A ver, entonces queda una y quedan dos y quedan tres, ¿verdad? Ahora sí. ¿Sí? Sí, entonces mira, ¿cómo decíamos? Tengo una, tengo dos, ¿verdad? Luego, ¿cuántas más teníamos? 5. Cuatro. 3, ¿cierto? 3, 4 y 5. Las 5 monedas que están ahí, ¿qué pasa? ¡Cuatro! ¿Qué cinco? Hay 1, hay 2, hay 3, hay 4 y hay 5. Pero las 5 monedas que tengo en mi mano, luego agarro y ¿cuántas tienen que estar en mi mano? Ya contamos 5, ¿verdad? Sí. Uh-huh. ¿Cuántas están? 5. Ya, tengo 3. Yo... ¡Tres! ¡Pero! ¡Es eso! Agarro 1, me la llevo al bolsillo. ¿Cuántas tienen que quedar acá? 2. Que tengo 1, que tengo 2 y que tengo 3. No, y así podemos seguir toda la noche. Claro, en realidad tengo muchas más porque tengo 1, tengo 2, tengo 3, tengo 4, tengo 5, tengo 6. ¡Bravo! ¡Bello! ¡Qué bello! ¡Qué divertido! ¡Claro que sí! ¿Por qué te molestaste? Porque no sé cómo. Y ahí viene lo mejor, no te molestes, disfruta. Lo más bonito es darle a la imaginación que vuele. Pero lo más bonito es disfrutar. No, eso lo puedes aprender, pero lo más bonito es llevar alegría a la gente. Entonces la gente tiene que disfrutar de la alegría. Y lo que dice Sebas es muy importante, la imaginación. Cuando estás simplemente pensando no puedes sentir. Cuando estás imaginando puedes sentir. Cuando te dejas llevar por esa magia, entonces vas a estar ahí compartiendo y sorprendiéndote, que es lo más lindo, la capacidad de asombro que a veces perdemos cuando vamos creciendo. Es más, chicos, les cuento una anécdota. Porque yo hago magia en empresas, yo doy charlas en las empresas, y yo llego a veces con trucos que hago para niños. Muchos magos llegan a las empresas como, no, yo voy a hacer lo más grande. No, yo voy con lo más pequeño. Hago lo mismo que acabo de hacer con ustedes, con los niños, y los grandes se quedan maravillados. Es porque ya alguna vez perdieron la capacidad de imaginar, porque alguna vez dejaron de ser niños. Entonces, siempre hay que ser niños y siempre hay que imaginar. Todo en la vida tiene un momento, entonces vamos creciendo de a poco. Pero nunca, nunca, nunca tiene que dejar de ser niños y de imaginar. Claro que sí, porque para entrar al reino de los cielos hay que ser como un niño. Eso nos lo dice la Biblia, ¿no? Que es uno de los libros más antiguos y de los cuales nos guía en esta vida. Nos puede dar muchos consejos y nos puede orientar para tomar unas buenas decisiones. Pero, ¿quieren ir a Supergota o a Barquito de Papel? Barquito de Papel. Bueno, Panchito, suéltalo. Bueno, amiguitas y amiguitos, como lo han pedido las niñas y los niños, vamos con nuestro barquito de papel en donde compartimos chistes, adivinanzas, trabalenguas, juegos mentales, bueno, todo lo que hemos traído. ¿Qué nos has traído para hoy, Emilio? Adivinanzas. Bueno, pero acércate al micrófono. A ver, una adivinanza para que todos podamos poner a pensar esa cabecita, a ver. Ya. ¿Qué cosa hay en la sala que no puede haber en el comedor? La cocina. ¿No? ¿Qué cosa hay en la sala que no puede haber en el comedor? La mesa. La tele. ¿Qué cosa hay en la sala que no puede haber en el comedor? La comida. ¿No? Los muebles. ¿No? No, pero es que nos estamos guiando como por... ¿Es una fruta? ¿Es un animal? Objeto. ¿Es un objeto? Es un pelo. ¡Ay! ¿Qué cosa puede haber en la sala? A ver, Sebas. Yo sé que Sebas sí lo va a adivinar. Yo estaba sentado ahorita en mi sala imaginándome qué no hay en el comedor. Es poder de la imaginación, fíjate. Claro que sí. ¿Qué cosa puede haber en la sala? ¿El sofá? ¿El sofá, no? Que no, ¿no? puede haber ¿tú? En el comedor. ¡El pollito frito! Una toalla, una refrigeradora. Pero es un objeto. Pistas, está muy difícil. Pistas, por favor. Por favor. Pero no les digo la respuesta, la letra. No. Es una letra. Eso, ay. La letra A. ¿Por qué la A? Porque es la primera. Que no hay en el comedor. ¡Yo sí! ¡Ay, no! Muy buena, muy buena. ¡Aplausos para Emilio! ¡Bravo! Mira, sala está con dos A. ¿Qué cosa puede haber en la sala que no hay en el comedor? Entonces, comedor solo está la O, la E y la O. Entonces, en la sala. En la letra A. Muy bien. Oh, Dios. Otra. Eso sí, fue difícil. Ajá. ¿Quién bebe? A ver. Acércate, porfis. Tan redonda como un queso, nadie le puede dar un beso. La luna. La luna. La luna. Bien. ¡Bravo! A ver, Daniel, ¿tú qué nos has traído? No. Un chiste, creo que sí, o un trabalenguas. Trabalenguas. A ver, dale. A ver. Compártenos. A ver, si es que la, le voy a decir el trabalenguas y ustedes van a intentar decirlo, ¿ya? Bien, genial. Ya. Lado, le, do, le, do, lado, ludo. Decirle al revés, lo dudo. Ludo, le, do, lado, lado. Ah, ya me confundí. Yo. Lado, le, do, a ver, lado, le, do, lido, lodo, ludo. Decirlo al revés, lo dudo. Ludo, lodo, le, do, lido, lido. Ah, le, do, lado. Qué trabajo, man. Ese yo sí me sé. Ese sí me sé. A ver. Lado, le, do, lido, lodo, ludo. Decirlo al revés, lo dudo. Ludo, lodo, lido, ledo, lado. ¡Qué trabajo me ha costado! ¡Bravo! Sí. Muy bien. Yo sí me lo sé. Muy bien. ¿Otro? Yo. A ver. Cuesta va, a ver. Cuesta, a ver. ¿Cómo eres? Acuéstale, cuesta subir. Acuéstale, cuesta subir la cuesta, al medio de la cuesta, pues acuesta. ¡Wow! ¿Quién lo quiere repetir? A ver, Emily, ¿tú lo quieres repetir? No. ¿Por qué? Porque no le oí ni nada. Ah, ya no, no me lo deja ver. No, pero el que dijo Tami. Por eso. A es ver. Lo mismo que está ahí. Ah, tú lo ahí. Ya. Y es que aquí tengo las adivinanzas de los trabalenguas. Acuesta, a ver, la acuesta. Acuesta en medio de la apuesta, va y se acuesta. A ver, acuesta le gusta su... acuesta le cuesta subir la cuesta y en la cuesta se... A ver, acuesta le cuesta... Acuesta le cuesta subir la cuesta y en medio de la cuesta se va y se acuesta. Muy bien. ¿Por qué tú lo leíste? Muy bien. A ver, otra adivinanza, Emilio. A ver, ya. Yo tengo trabalenguas aquí. A ver. Si la col tuviera cara como tiene el caracol, fuera col, fuera cara, fuera cara de col, de caracol. ¡Ay, qué lindo! ¿Cómo? Yo tengo una adivinanza. Si a la ver. Col tuviera. La mamá de color rojo, los hijitos de color negro y el papá es de color verde. ¿Qué es? ¿El gallo? Es una familia muy colorida. ¡Ah, el oro! ¡El oro! ¿No? Otra vez. A ver, el papá, pero me equivoqué. El papá es de color verde, la mamá es de color roja y los hijitos son de color negro. ¿Qué el arco, es? El café. No. Ah. ¿Qué es? ¿Es un animal? Es una fruta. Ah, es una fruta. ¿Es durazno? No. No. ¿La pera? No. Oh, ¿la manzana? No. No, no, no, pero vamos a escucharle otra vez. A ver. Ay. El papá es de color la verde. ¡La pera! La mamá. ¡La cereza! No. Espera, vamos a escucharle. El papá es de color verde, la mamá es de color rojo y las hijitas son de color negro. ¿Qué es? De color negro. Y es una fruta. No. No, el banano no es negro. ¿Se rinden? La mora. La loba. Los, ¿cómo es? Los capulís. No. El kiwi. No. El kiwi es de color verde. Claro, los hijitos. Por eso yo dije los hijitos, porque los capulís son como negritos. Pero. ¿Se rinden? Sí. Es la sandía. Porque ¿por el papá es de color verde, la mamá es de color roja y los hijitos son de color negro. Ya. Muy bien, es hora de irnos a nuestro segmento Super Gota. Ya, en el segmento Super Gota. Espérate, que nos pongan. Es un barco, una nube. Es Super Gota, la heroína que nos ayudará a cuidar el agua, agua, agua. Pipiripipipipip. Bueno, amiguitas y amiguitos, entonces vamos a hablar de los animales andinos. Hoy le vamos a compartir unos poquitos y el otro sábado vamos a continuar. A ver, Tami, ¿cuáles son los animales andinos? Podemos encontrar al ojo de anteojos, al jaguar, el samarrito pechinegro, el águila arpía, el tití pigmeo, el chorongo, el guacamayo verde mayor y el delfín rosado. ¡Wow! ¡Qué lindo! Y Emilio, ¿tú qué animal nos trajiste? Compártenos un hito. Yo les traje el ave curiquingüe. ¡Oh! ¡La curiquingüe! Y la alpaca. Y la alpaca, muy bien. Ahorita les voy a hablar del ave curiquingüe. Ajá. Es autóctono de América del Sur. Es un ave sedentaria, se alimenta de insectos y semillas. En Ecuador, el curiquingüe habita en los páramos, especialmente en Pichincha, Chimborazo y Carchi. Para los incas, el curiquingüe era un ave sagrada y misteriosa que auguraba la buena cosecha. Tenía la creencia de que las aves, al ir por los aires, se comunicaban con los astros y los dioses. Eran las mensajeras sagradas entre la tierra y el cielo. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Muchas gracias! Bueno, el otro sábado estaremos compartiendo más sobre los animales andinos. Y bueno, le agradecemos inicialmente al mago Sebas por haber venido a Carnavalito. Genial esto que estás haciendo de magia con corazón y esperamos que Carnavalito esté también ahí apoyando esta labor. Otro truco. Muchas gracias, claro que sí. Pues yo realmente les agradezco a ustedes, chicos, porque siempre se aprende todos los días y gracias por compartir conmigo estos momentos de radio, estos momentos de conocimiento. Gracias por esas lindas adivinanzas, por cierto. Bueno, Magia con Corazón, como les digo, está abierta las puertas para todos ustedes. Gracias por Jimmy, por apoyarnos con este sentido de la radio con los chicos de los albergues. Mil gracias. Y nada más, miren, el último, les voy a dejar mi tarjeta. Ya se me acabaron las tarjetas, lo siento, pero lo tengo acá. Mira, fíjate, acá tengo mi tarjeta. Se las puedo enviar por WhatsApp. ¿Quieren que se las envíe por WhatsApp? Por Facebook. Por Facebook, o mejor se las doy así. Acá tengo mi tarjeta y ¡wow! Bueno, ya, ¡bravo! Y ahí les dejo para que me puedan escribir. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Otro truco. Es que ya por el tiempo debemos despedirnos. Entonces, ya sé de dónde es el truco. No, yo ya sé de dónde es el truco. Bueno, soy Jamie Clemencia, Jaime Serrano. Recuerden los talleres radiando todos los sábados en punto de las 9:30 aquí en la radio de la Casa de la Cultura. Pueden comunicarse al 099-2534-715. ¿Tu nombre, Tami? Mi nombre es Tamara Wanda y tengo 11 años. Mi nombre es Emilio Espinosa y tengo 11 años. Emilio Cabezas y tengo 7 años. Daniel Defas y tengo 11 años. ¡Hasta nuestro próximo Carnavalito! Hasta nuestro próximo encuentro en la Fiesta de la Alegría. Carnavalito.